DJ's Group, la nueva generación del remix. Muchacha loca, vive la vida loca. Cuando ella baila sexy, eso me devora. Muchacha loca, vive la vida loca. Cuando ella baila sexy, eso me devora. Mueve los sabros, muchacha loca. Cuando ella baila ritmo de tambor, ella se vuelve loca. Muchacha loca, vive la vida loca. Cuando ella baila sexy, eso me devora. Dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, dura. Del remix. Muchacha loca, vive la vida loca. Cuando ella baila sexy, eso me devora. Muchacha loca, vive la vida loca. Cuando ella baila sexy, eso me devora.